CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Aquellos que están vía streaming, les recordamos siempre que pongan el dedito para arriba, el me gusta, el like, porque sirve para, de alguna manera, apoyar a la radio. Es gratis, así que aquellos que no lo han hecho y están en este momento conectados, háganlo. Yo lo voy a hacer en este momento. Ahí lo hice. Para que ustedes de alguna manera también nos sigan y vayan. Veo que ahora acaban de poner justamente más el dedito. Es bueno recordar siempre eso. En lo que tiene que ver con la información, hoy en el informativo desarrollábamos mucho el tema de lo de danza. Lo vamos a desarrollar nuevamente, pero lo vamos a dejar para la parte final del informe, porque hubo también algunas otras noticias. Decíamos, por ejemplo, lo de Mónica Ferrero, con ciertas características que podrían haber llamado la atención. Mucha seguridad. Cuando se ingresaba al Parlamento Nacional tenías que pasar por el detector de metales. Obviamente que tenías que mostrar tu acreditación. También si sonaba mucho, dejabas tus teléfonos o las llaves en una canasta allí para que pasar nuevamente. Esto no es normal, esto por lo general pasás con la acreditación y el control es menor. Después, lo que nosotros ya contamos, ¿no? Por un lado, lo que pasó dentro de la Comisión de Seguridad y Convivencia de Diputados, donde la propia Mónica Ferrero, fiscal de corte, pidió que fuera secreta la reunión. Es decir, donde se brindaron datos pero que no se pueden dar a conocer y no hay versión taquigráfica. Eso significa la sesión secreta. Por lo tanto, los legisladores, además, por el artículo 115, no pueden dar detalles de lo que se habló allí, más allá de que hablamos con dos legisladores que vamos a estar escuchando y de forma genérica se trataron o se analizaron algunas cosas, no puntualmente lo que puso sobre la mesa la fiscal Ferrero, porque eso está vedado. Una de las cosas que lo contábamos hoy y que nos generó, atención respecto al tema de la Guardia Policial es cuando vimos que había cierto nerviosismo y consultamos por qué era, y era porque había un dron privado que estaba en ese momento sobrevolando la sede del Parlamento. Según nos contaron, ya había acontecido esto cuando la fiscal de corte, Mónica Ferrero, había estado presentando el presupuesto. Y en ese momento, al no poder identificarse al privado que estaba manejando el dron para pedirle que lo sacara, tuvieron que llamar a la Fuerza Aérea para que traiga su propio dron y bajar con ese dron de la ciudad, de la Fuerza Aérea, al dron privado. En este caso, por temas de tiempo y al final porque al parecer el dron no desapareció, finalmente esa actividad no se hizo, la de pedir a la Fuerza Aérea que viniera con su dron para sacar el dron privado que estaba sobrevolando. Pero sí, lo que nos dijeron, está complicado porque no encontramos en este momento, tampoco encontraban ayer al privado que lo estaba manejando para decirle que lo sacara. Dentro de todo este contexto se dio la reunión. Hablamos con Pablo Abdala, que es el presidente de la Comisión de Convivencia y Seguridad, y sobre la reunión, dentro de lo que reitero es el secreto establecido por parte de la fiscal Mónica Ferrero, o a pedido de la fiscal Mónica Ferrero, bueno, el legislador decía esto. Un poco parco en la información por la circunstancia que usted acaba de mencionar, porque estamos hablando de una sesión que fue declarada secreta por parte de la Comisión, a solicitud de la propia fiscal, pero por el entendimiento de los distintos partidos de que convenía que le diéramos ese tratamiento, este análisis, entre otras cosas para hablar en profundidad y entre otras cosas también porque preferimos darle el carácter de una reunión privada en el sentido de reunión de trabajo, entre los representantes del pueblo, que somos los legisladores, y al mismo tiempo representantes de los partidos políticos que nosotros representamos, con la fiscal de corte como titular del Ministerio Público. Nos parecía que iba a ser mucho más productiva y provechosa la instancia, y efectivamente lo fue. De manera tal que los contenidos, mi obligación es no revelarlos, porque si lo hiciera incurriría en una falta muy grave y estaría, por lo tanto, incumpliendo una previsión o una obligación, más bien. Pero en ese sentido, creo que la Comisión está cumpliendo el papel que se propuso cumplir el día 29 de septiembre, al día siguiente del grave atentado que sufrió la doctora Mónica Ferrero, en el sentido de ayudar o articular al seguimiento de estos temas, que por supuesto a todos nos preocupan, porque lo que ocurrió aquel día fue un atentado muy grave, no fue un episodio aislado. Creo que todos hicimos la misma lectura, y los partidos políticos somos conscientes de la realidad que enfrentamos en cuanto al desafío que sin ninguna duda el narcotráfico y el crimen organizado representan, en un campo que no puedo ingresar. Ustedes me van a perdonar la parquedad, más allá de que, por supuesto, una reunión de la fiscal de corte con los legisladores en el contexto que nadie ignora, ustedes podrán desde luego presumir qué es lo que seguramente estuvo en análisis y qué dejó de estar. Pero reitero, yo formalmente no puedo ni debo, porque además me lo reprocharían mis colegas y me lo reprocharía la Cámara, dar información o confirmar o desmentir si un tema se trató o dejó de tratarse. Sí digo, repito, que esto es la consecuencia de lo que el día 29 nosotros, la Comisión, decretó en términos de declararse en sesión permanente. Reitero, no con un sentido de alarma, pero sí con un sentido de que tenemos el tema en la agenda y lo vamos a seguir teniendo como comisión especializada que somos, porque la Comisión de Seguridad y Convivencia precisamente es, si se quiere, el espejo con la contrapartida del Ministerio del Interior y de todo lo que concierne a la seguridad, el Poder Judicial, la Fiscalía. En los demás temas, ustedes saben cuáles son los desafíos planteados por fuera de esta reunión del día de hoy, lo que se está discutiendo en la Comisión de Presupuesto del Senado, la forma de dotar de más recursos, que sin duda es necesario, a la Fiscalía General de la Nación, aspectos vinculados eventualmente con la legislación que hay que revisarla. Reitero, no estoy revelando contenidos de la reunión, estoy simplemente haciendo referencia a cuestiones objetivas que todos reconocemos como tales, y que creo que pueden ir o deberán ir definiendo una agenda de prioridades que ya no solo a nivel de este Poder Ejecutivo, sino a nivel del sistema político, tendremos que tener como norte o como horizonte a la hora de mejorar la respuesta al combate al narcotráfico todos los días, que es una respuesta policial en parte, pero no solo policial. Y hablamos también con Nicolás Mesa, que es el diputado de Frente Amplio. Una de las cosas que marcó Abdala es el bajo presupuesto que, a su entender, al entender del legislador del Partido Nacional, tiene el Ministerio del Interior, teniendo en cuenta todo este contexto que relató la propia Mónica Ferrero, y de lo cual, reitero, no mucho se pudo conocer, por lo menos no de forma directa. Nicolás Mesa considera que no es así, que no hubo un recorte o un tijeretazo al presupuesto del Ministerio del Interior. Por lo tanto, considera que sobre todo hay que dar una respuesta de Estado a partir de situaciones muy complejas que Ferrero contó, muchas de esas que pueden sorprender a los legisladores, decía Mesa, porque no están inmersos en lo que es el combate, por ejemplo, al delito todos los días o al narcotráfico. Entonces, algunas señales o algunas cosas que estuvieron en esta discusión con la Fiscalía de Corte pueden algunos parlamentarios llamarnos la atención. Vamos a escuchar lo que manifestaba Nicolás Mesa, legislador de Frente Amplio. Muy buena reunión, muy rica reunión. 4 horas tuvimos en la Comisión de Seguridad. Se tuvo que decretar secreta la sesión, eso quiere decir que lo que allí se expuso no queda en la versión taquigráfica por motivo de seguridad de la propia fiscal, de lo que ha atravesado y de todo lo que tiene que ver este tema. Allí nosotros estuvimos intercambiando con ella sobre algunas cosas sobre las que se puede empezar a trabajar, pero está dentro del secreto que fue votado en la comisión. Hay una preocupación generalizada por el impacto del crimen organizado. Teniendo en cuenta eso, ¿cuál es el rumbo que tiene que tener el Poder Legislativo para ayudar a afrontar este problema? Bueno, esto es un tema regional, ¿no? O sea, con la gravedad que lo estamos viendo en todos los países de Latinoamérica, nosotros justamente estuvimos tratando de avanzar en ese sentido, a ver cómo Uruguay, en coordinación, por supuesto, con todos los países de la región, y en eso también se está trabajando, a ver cómo podemos evitar que pase en nuestro país situaciones muy complejas que han pasado en otros países de la región, que no tenemos que irnos muy lejos. Como yo siempre digo, no necesitamos irnos a Colombia o a México, lo vemos acá, en Brasil, en Argentina, en Rosario, que es una ciudad muy parecida a lo que es la idiosincrasia uruguaya, lo que ya está pasando, y bueno, tenemos que trabajar. Sin dudas, creo que hoy el mensaje que queda claro es que Uruguay tiene la oportunidad histórica de mostrar una unidad política sin fisuras para enfrentar el narcotráfico, que es un enemigo enorme, que está por encima de todos los países, de los estados, y que en esa coordinación con otros estados, Uruguay hoy tiene una oportunidad de evitar situaciones más graves de las que se están ocurriendo. ¿Se puede trabajar aún con un presupuesto magro, como calificaba en este caso el diputado Pablo Abdala, el presupuesto del Ministerio del Interior? Bueno, nosotros no creemos que es un presupuesto magro el del Ministerio del Interior. Este es un presupuesto que no tiene recortes, es un presupuesto que incrementa y que trabaja sobre los temas más sensibles en materia de seguridad. Ahí tenían parte de lo que decía Nicolás Mesa, que además, reitero, en el análisis también que se hizo con la presencia de Ferrero, llevó a temas que tienen que ver con lo político. Por ejemplo, Abdala propuso nuevamente que Ferrero sea nombrada como la fiscal, ya no subrogante, sino la fiscal final, con el cargo concretamente establecido por todo el sistema político. Para Nicolás Mesa no es el momento ni es la forma de la elección del nuevo fiscal de corte. Recordamos que el último fue Jorge Díaz, después todos fueron subrogantes. En otro de los temas, que es la interpelación por el tema Cardama, existiría el planteo de la bancada del Frente Amplio de que esto se resuelva, la interpelación de Sandra Lasso, después del presupuesto. La coordinadora del Partido Nacional en el Senado es Graciela Bianchi y nos va a contar otra cosa. Decíamos que la posibilidad de la interpelación a la ministra Sandra Lasso tiene una problemática, que es la de que el Senado de la República tiene como costumbre suspender todas sus actividades ordinarias mientras trata el presupuesto. Por lo tanto, tiene que llegarse a una negociación política para levantar lo que es esa suspensión de actividades, primero para recibir el pedido formal de blancos y colorados de querer interpelar a Lasso por el tema Cardama. Y después para fijar un día, que si es dentro de lo que es el tratamiento del presupuesto, va a afectar esa jornada de agenda. La primera actividad, que tiene que ver con la presentación, no, porque lo podés hacer a las 9 de la mañana y 9 y 10 ya lo terminaste. Es decir, juntás todos los legisladores, das entrada a la interpelación, la votás, en este caso Frente Amplio ha dicho que la acompañaría, la votás, y terminás, y a las 9 y media, a las 10 ya estás nuevamente en presupuesto. Pero el día que se haga la interpelación, ahí sí va a llevar toda la jornada la interpelación, seguramente. Entonces, ese día esa agenda se va a ver afectada. Había rumor de que el Frente Amplio estaba pidiendo que, bueno, todo esto se hiciera después de presupuesto. Pero la senadora Graciela Bianchi dijo que a ella, como coordinadora de la bancada del Partido Nacional, no le llegó ninguna información y que ella es de la idea de que esto se haga lo más rápidamente posible. Vamos a escuchar lo que decía Graciela Bianchi sobre este tema Cardama y la interpelación a Sandra Lasso. Si se hizo una afirmación por parte del presidente, que es rescindir un contrato, que no se puede hacer unilateralmente, que además es de con otro, es una empresa de otro país, sin haber constituido ni siquiera en mora la empresa. O sea, hay un montón de cosas que el ciudadano común no tiene por qué saberla. Y la gente lo repite y hay operadores que lo dicen y bueno, y eso hay que cortarlo. Y la mejor manera de cortarlo es hacer la interpelación lo antes posible. Ayer el senador Ojeda decía que no se hizo pública la denuncia que hizo el gobierno. ¿A usted le parece que debería de publicarse? Y sí, claro, las denuncias son públicas. O sea, cuando es muy sencillo, cuando uno hace una denuncia en la fiscalía, tiene dos maneras de hacerla. Normalmente ahora se hace en cualquier comisaría, porque así va directo, en tiempo real, cuando uno hace la denuncia en la comisaría, sea del tema que sea, porque tiene un sistema informático que en tiempo real la fiscalía toma conocimiento. Todos los abogados penalistas hacen eso. Bueno, en este caso, el doctor Díaz y Alejandro Sánchez fueron a la fiscalía. Ahí en la fiscalía se demora unos días antes que la DPA, lo que llamamos el Centro de Distribución de Casos, para que nos entendamos, adjudique a algún fiscal. Acá ya hubo adjudicación e incluso hubo abstención de la doctora Sandra Fleitas. Quiere decir que ya tendría que estar en conocimiento público. No hay funcionario público para que se constituya el delito, para que se tipifique. Entonces, ¿contra quién es? ¿Contra el ministro, su secretario, los comandantes? Es decir, no es una denuncia penal cualquiera, es una cosa muy grave, tanto para el Estado como para la relación del Estado con el gobierno de España. No olvidemos que el gobierno de España respaldó a la empresa oficialmente cuando se hizo el contrato. En consecuencia, yo creo que todo este clima de dudas y opiniones de gente que sabe, de gente que no sabe, de gente bien intencionada y de gente mal intencionada le hace mal al país. Cuanto antes nos sentemos mirándonos a los ojos responsables y nosotros que somos los que tenemos que controlar, oficialismo y oposición, es mejor para el país. ¿Senadora, se sabe o tienen alguna idea de cuándo se puede levantar lo que fue el parate del Senado como para darle entrada a la interpelación y hacer la... No, eso no es problema, porque nosotros en una sesión lo que hicimos fue suspender las sesiones. O sea que en otra sesión lo que hacemos es levantar la suspensión y fijar la fecha. O sea que no hay problemas reglamentarios. Pero no se ha manejado fecha todavía, parece. No, es más, les digo, no está todavía discutido, pero sí lo que tenemos es el convencimiento que cuanto antes se haga, mejor. Así que es eso, ni más ni menos que eso. ¿Hubo un pedido formal de la bancada del Frente Amplio para que sea después del presupuesto? No, que yo esté enterada y soy la coordinadora, no. Bueno, vamos a entrar en contexto sobre el tema danza. Vamos a escuchar a Ana Ferraris, la presidenta de la Junta de Transparencia y Ética Pública, que determinó que por mayoría, junto con Alfredo Asti, contra el voto de Luis Calabria, que no había irregularidades en la actividad del presidente de ACE entre lo que era su tarea en la administración pública con su tarea en el ámbito privado. Sí había una recomendación, o hay una recomendación, de que cuando haya algún tipo de contratación que directamente toque alguna actividad que tengan de forma privada danza o cualquier otro integrante del directorio, se abstengan de participar. Vamos a escuchar lo que decía Ana Ferraris. Investigando, no nos basamos solamente en los dos informes que circularon de la consulta que él hace, que el doctor Danza hace cuando se le propone asumir el cargo de presidente de ACE, no nos basamos solamente en ese, ni en el informe que presentó el Partido Nacional que le encomendó al profesor Durán Martínez. Nosotros reunimos un montón de elementos más. ¿Pero cómo están documentados, que están en el expediente, sí. ¿Pero cómo se podría hacer eso que ustedes proponen ahí o que le sugieren? Porque no podría participar, no podría contratar algo de alguna de las mutualistas. En la práctica es bastante complejo. Se tiene que abstener cualquier miembro del directorio, sea de ACE, sea de cualquier organismo, de intervenir cuando el organismo va a contratar con una empresa que puede tener vinculación. En ACE la ventaja, es lo que suele suceder en la mayoría de los organismos, hay resoluciones delegatorias. El directorio tiene delegado en la gerencia general, por ejemplo, este tipo de contrato. Tiene delegado en las unidades ejecutoras del interior, no sé, hospitales, que tiene que contratar un hospital X en un departamento que necesita contratar los servicios de tomógrafo, que tiene una institución de asistencia médica privada, lo puede hacer. ¿Y qué pasa con lo que se conoció en las últimas horas respecto a contrataciones que ya hizo Danza, justamente, estando al frente de ACE? Si me dice que fue en las últimas horas, yo la verdad que no tengo la menor idea. Hasta lo que yo tengo hoy... Hubo en la Asociación Española, hubo en Médica Uruguaya, hubo también en

la interpelación, si sigue, en qué condiciones, si hacen otro tipo de interpelación, bueno, si va a haber alguna otra medida, si va a haber alguna medida contra la JUTEP, que podría ser una denuncia ante la OEA. Todo eso está en el menú de posibilidades. Nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.